me sigue la tamora, que me toquen el querido, después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Siga la tambora, que me toquen el querite, después el niño perdido y por último el novillo, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay, ay, ay, mamá, por Dios. Siga la tambora, que me toquen el quelite, después el niño perdido, por último el novillo, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay.